contigo, que por las noches se va a bailar y con tus amigos se va a pernoctar. Yo me fui con ella, qué suertudo. Ahora sos mi amigo, el cornudo. Yo me fui con ella, qué suertudo. Se va a bailar y con tus amigos se va a pernoctar.